Cuando estornudamos, alhamdulillah, alabado sea Allah. Cuando alguien estornuda, yarhamukallah, que Allah derrame su misericordia sobre ti. Cuando nos arrepentimos de algo malo, astaghfirullah, que Allah me perdone. Cuando hacemos caridad, fisabilillah, por la causa de Allah. Cuando queremos a alguien, uhibbuka fillah, te quiero en Allah. Cuando surge un problema, tawakkaltu ala Allah, yo confío en Allah. Cuando algo que no nos gusta surge, a'udhu billah, me refugio en Allah. Cuando algo que nos gusta surge, fatabarakallah,